Me trae el viento sin tiempo. Recorro con él los pagos de mi tierra, montañas y valles, llanuras y pastizales, desiertos y glaciares. Los rostros de mi gente me acompañan y en un sonido dulce de guitarra, historias y leyendas me conmueven. Soy la música del viento, la música de mi país. Comienza Guitarreando. Conduce Agustín Riutort. Guitarreando, la música del viento. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la linda gente de La Prida? Buenos días para todos, para la gente de la ciudad, para la gente del campo. Hemos comenzado, como todos los domingos, como todos los días, a transitar juntos este camino que nos marca Guitarreando, el de poder recorrer el país, cada una de sus provincias, imaginariamente, a través de la música, a través del canto. Y con vos, como siempre también, poder compartir unos buenos mates juntos en este domingo 10 de mayo,

guitarreando la música del viento. Corazón adentro, llamándote está mi pecho. Cóprame camino, Cacu, y que se vuelve en eco. Es una cosa muy bella, no más de cielo y sol. Santiagueño y con alma de Mistol, bravo por Loreto, por los changos de mi pago, por mis madrugadas bien machaditas de sueño, asombrado vuelvo a verte alegre y cantando. Siguiendo recorriendo el país, hemos llegado a la provincia de Santiago del Estero, cuna de la chacarera, cuna del mistol, para escuchar a estos jóvenes que se llaman los del remanso, en esta chacarera que pertenece a otro santiagueño, Martín Paz, corazón loretano, él la tituló. Y seguimos de recorrido por todo el país, llegamos nuevamente a Salta, para escuchar a este salteño, el chango de Anta, que estuviera hace poquitos días visitándome. Esto lo grabó hace muy poco tiempo, es su última grabación. Y ha elegido una zamba, entre todo lo que ha grabado, una zamba de alguien que está haciendo su despedida de los escenarios del país. Alguien que le dio mucho a nuestro folclore. Alguien que compuso tantos temas que no debe haber conjunto o solista que no cantara algún tema de él. Me estoy refiriendo a este santafesino radicado en nuestra provincia de Buenos Aires, en los pagos de Luján. Le dicen el potro, Horacio Guaraní. Y tituló esta zamba que nos va a dejar Raúl Palma, Salteñita de los Valles. Ahí va. Salteñita de los Valles, alto vuelo sin amor, no te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí, cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la estanca de Cafayate con vino del Moro te iré machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar. La segundita para todos los cafayateños. Ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y reír, escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta la clara. Si cuando bailo te siento como me hace apatía, si cuando bailo te siento como me hace apatía. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca de Cafayate con vino del Moro te he de machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar. La Prida tiene un sonido, el de nuestra tierra. Guitarreando, la música del viento. Yo no tengo el valor suficiente para decirle a esa chinita lo que en mi corazón ahora siente y que me muero por su boquita. Yo no tengo confianza y no miento, aunque la quiero no me le arrimo. Mi confianza se la lleva el viento, me siento fiero, no me le animo. Pero a mitad de la farsa ya mi coraje toma color. Me prendo de una guitarra para cantar alguna canción. Ya la imagino en mis brazos, hasta las cinco no pasará. Solo me faltan dos vasos de vino tinto y nada más. Machadito, sé que voy a conquistarla. Esa hermosa boca yo quiero besarla. Machadito, voy, ya no me importa nada. Ya me siento bello para enamorarla. Machadito, sé que voy a conquistarla. Esa hermosa boca yo quiero besarla. Machadito, voy, ya no me importa nada. Ya me siento bello para enamorarla. Confianza y no miento, aunque la quiero no me le arrimo. La esperanza se la lleva el viento, me siento fiel, no me le animo. Pero a mitad de la farsa ya mi coraje toma color. Me prendo de una guitarra para cantarle alguna canción. La imagino en mis brazos, más de las cinco no pasará. Vasos de vino tinto y nada más. Machadito, sé que voy a conquistarla. Esa hermosa boca yo quiero besarla. Machadito, voy, ya no me importa nada. Ya me siento bello para enamorarla. Machadito, sé que voy a conquistarla. Esa hermosa boca yo quiero besarla. Machadito, voy, ya no me importa nada. Ya me siento bello para enamorarla. Machadito, sé que voy a conquistarla. Estos que terminamos de escuchar son de nuestra provincia de Buenos Aires, ¿eh? Aquí nomás cerquita de la Prida, ¿eh? De los pagos de Tandil. Fueron Revelación Cosquín 2008, Revelación Jesús María 2009, y ahora están ternados para el Gardel de Oro. Jóvenes cantores con mucho futuro, ¿eh? Se llaman Alazanes, y nos dejaban este guayno de un jujeño, Néstor González. Él lo tituló En Machadito. Y después de haber escuchado a estos jóvenes, que como te decía tienen un futuro inmenso, vamos a ir, te voy a invitar a nuestra primera pausa comercial. Desde los tiempos de la conquista del desierto hasta los cibernéticos 2000, la música es la excusa. Por la blanda arena que lame el mar. Folclore y buena compañía. Guitarreando con Agustín Riutort. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de te voy a contar por qué no salgo a cazar carpincho, cosa que siempre lo hicimos como parte de un domingo. Por entre los pajonales orillamos al estero tres carpinchos distraídos, y yo le bajé al primero. Ya vimos antes de abrir, temblaba algo en la panza. Dos cachorritos sacamos y trajimos a mi casa. Uno no pudo vivir mientras el otro guapeaba, y con nosotros se crió la tincha guachita amada. La familia decidió devolverla a los esteros. En la casa no cabía, debe buscar compañero. La arrojé con fuerza al agua en aquel lejano estero, y cuando fui hasta mi coche la tincha llegó primero. Dos veces hice lo mismo hasta que al fin la engañé. En mi casa nadie hablaba, la tincha se hizo querer. A la semana volví, donde la dejé aquel día, la llamé con el silbido que anunciaba su comida. De pronto entre camalotes y que algo se movía. La tincha vino al encuentro, le juré que volvería. Cada vez tardaba más hacerle caso al silbido, y un día quedó muy lejos, tal vez la asustó un furtivo. La tincha estaba quietita y vi en los alrededores danzar entre camalotes tres cabecitas marrones. Ante la osca mirada que me invitaba a un olvido, la madre me presentó y se perdió con sus hijos. Porque temo por sus vidas, no salgo a cazar carpincho. En los inmensos esteros anda tincha con sus críos. Y seguimos recorriendo el país. Hemos llegado al último bloque de Guitarreando, pero en esta recorrida llegamos allí a nuestro litoral, llegamos a Corrientes, para escuchar a uno de los cantores más queridos de Corrientes. Una persona que aparte de cantar bien, compone muy bien. es muy buen músico. Me estoy refiriendo a Mario Bofi, que precisamente nos dejaba un chamamé que le pertenece y él lo tituló La Tincha. Y vamos a seguir recorriendo el país en esta media hora que falta para terminar el programa. Y en este recorrido regresamos a Salta. Después de haber estado en Corrientes, regresamos a Salta para escuchar a estos que para mí, son el mejor conjunto actual. Esta es una cosa personal. Para mí son el mejor conjunto actual. Fueron Consagración Cosquín 2009. Se llaman Los Guairas, son salteños, y lo vamos a escuchar en un tema que es de mucha actualidad, un tema que a mí me encanta, en esta que es su última grabación de Roberto Ternán y Mario Cabrera, esto que Los Guairas lo dicen tan lindo, por su contenido, Civilización. Lo que me has dado me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso esa condición de ser la presa del que alimenta solo su ambición. Yo no me quejo de tu progreso, civilización, pero tus pasos andan de brazo de la pasión por nuestras raíces. Piel morena de azucena. Guitarreando la música del viento. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Thank you.

y le dice, es lo que me temía. Vayan y desármenlo de noche para que no se enteren que han andado los polacos por ahí. Y no dejen ningún rastro. Si quedan algún rastro, entiérrenlo en la arena, porque flaco favor nos harían con esto, porque pensarían realmente que es cierto lo que dicen en los cuentos. Vayan y desármenlo. Y se va rápido a desarmarlo. Y vuelven a los dos días en avión otra vez. Su santidad dice, desgraciadamente ya no podemos desarmar el puente. Y dice, ¿por qué? Por lo menos sin que se entere la gente. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque está lleno de gallegos pescando. Y así pasaba el humor de este que es incomparable, ¿eh? Don Luis Landricina, que nos dejaba Puente Polaco. Y así pasó el momento de la sonrisa con el más grande, con Luis Landricina. Y vamos a continuar guitarreando, porque ahora voy a tener el placer de presentarles a través de la grabación a esta joven de la provincia de Buenos Aires, los pagos de Henderson. Ella va a estar animando la peña de guitarreando junto al Club Platense el próximo 24 de mayo, como esperando nuestra fecha patria, el 25 de mayo. Canta realmente muy bien, tiene 21 años, y te decía que es de Henderson. Se llama Dayana, fue revelación de las peñas del Festival de Olavarría. Dayana nos va a dejar una hermosa samba, una vieja samba de Benaroz y Guastavino, La Tempranera. Primera amanecida flor suave, rosada lana, la más bonita tucumana. Suave, rosada lana, la más bonita tucumana. Tibia de monteros, negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar esta samba fue que mentira te amé. Arrestos prisionera mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Guitarreando, la música del viento. Eras la primavera, la pregonera del delicado amor. Yo amargamente aquel romance adolescente. Adolescente, dudas. elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima herejía. Restos prisionera, ay mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. En la montaña, las sierras, los valles, en la selva, en los bosques y las llanuras, en todo nuestro país. Al otro lado suena nuestra música, guitarreando, la música del viento. Así me enredé la trampa de amor en tus ojos negros. Escuchamos a este querido amigo santafesino, el hombre nacido en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, se llama Leandro Lobato. Nos dejaba esta chacarera de José Gómez Basualdo, La Siempre Alegre. Y nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo hasta mañana, a las 7:30 a.m. que retornamos con más guitarreando entre semana. Pero vamos con música. Primero agradecerte todos los mensajes que hemos recibido y la cantidad de mensajes que recibimos todos los domingos diciéndonos cosas tan lindas, ¿eh? Así que te lo agradezco de corazón. Nos despedimos hasta mañana, como te dije, y junto a estos que son jujeños, nacidos en San Pedro, provincia de Jujuy, se llaman La Cantada, y de uno de los hermanos que son este dúo, Néstor González, esta zamba carpera, La Norteña. Chau, hasta mañana. Dios quiso que sea la tierra iluminada de mujeres bellas. Tucumán endulzó su boca, mielcita que te provoca. Un día Tucumán endulzó su boca. boca y el cita que te provoca. Por Jujuy apunadas estrellas caminan en la noche de su piel morena, del gualicho de su seguro que el gualicho de su mirada te llevará a la quebrada. Qué mujer la norteña, señores, si de amores se trata hay que ver cómo enlaza los corazones, cual potro arisco del monte. Y mira cómo enlaza los corazones, por eso vuelvo pa'l norte. En el aire es la dueña del valle y el amor es la catamarqueña. Sentirás cuando vos la beses uvitas frescas y nueces. Seguro sentirás cuando vos la beses uvitas frescas y nueces. Es por salta poesía cantada, pañuelo de una zamba con tiernas miradas. De azahares te llena el alma su encantadora tonada. Te juro, de azahares te llena el alma su encantadora tonada. Qué mujer la norteña, señores, si de amores se trata hay que ver cómo enlaza los corazones, cual potro arisco del como enlaza los corazones, por eso vuelvo al norte. Los sonidos se acallan en el tiempo, pero queda latente la esperanza de un nuevo encuentro, porque la música de mi tierra siempre quiere volver a sonar. Así termina Guitarreando, la música del viento. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro.